Bueno, pues vamos a comenzar en primer lugar agradeciendo la asistencia de todos vosotros, también agradeciendo pues a la dirección del centro y a los empleados del centro su colaboración en la realización de este acto. Disculpar también porque este acto en principio teníamos organizado que iba a hacer tanto la presentación del audiovisual como la presentación del libro de Luis García, que se iba a estar y se iba a presentar en primer lugar de todos los sitios que se tiene previsto realizar, pero problemas técnicos de última hora pues han hecho de que no tuviera el libro y lo intentaremos más adelante pues traerlo. También ya que tomamos contigo algún agradecimiento para agradecer a Fernando, como no puede ser de otra manera, pues su colaboración, que llevamos ya unos cuantos años en la realización de estos audiovisuales. Que está una gotita de una paginita de nuestra historia, pero al fin y al cabo, pues se tiene que dar. También a Mercedes Gómez, por la colaboración que tiene a la hora de realizar la audición de los audiovisuales, y en este caso también a Fran Sánchez por la edición de los audio retos, porque también nos facilita pues, que después a la hora del montaje que se pueda hacer o lo pueda realizar en medio de condiciones. El montaje al final siempre nos coge la bulla, siempre llegamos un poquito tarde, pero siempre lo tenemos el día de la presentación. Para el año que viene ya vamos a hacerlo más tiempo, ¿no? Seguro que cada vez sale un poquito mejor incluso. Con todo, es un poquito complicado porque son muchos hechos históricos que se tienen que al menos ver reflejados en el audiovisual. Este año, con la cantidad de cosas que contiene, se nos ha alargado un poco, normalmente estamos 10-12 minutos. Este año van 17 minutos y medio, que tampoco hemos querido condensarlo más para que podamos respirar un poco e intentar asimilar pues, toda la información que se nos viene dando. Con esto del audiovisual, yo leía, pues, precisamente ayer, venía publicado en el diario.es un artículo de Lidia Falcón que nos decía, pues, al terminar el artículo, no es sobre historia, nos cuenta los hechos que ocurrieron en aquellos años y nos dice, pues, una de las infamias que se han permitido desde la transición hasta hoy ha sido la permisividad con que se ha cogido la campaña continuada que los fascistas están realizando en denigrar la Segunda República. Esto hasta en el Congreso hace poco lo hemos podido ver. Continúa diciendo que no fue suficiente que durante 40 años los gritos de los vencedores de la Guerra Civil ahogaran toda voz en defensa de la verdad, para que instaurada esta parodia de democracia que tenemos, pues los mismos propagandistas continuaran su labor de falsificación de la historia. Continúa dándonos una serie de detalles y al final termina con una pregunta que se hace ella y dice, ¿será cierto que todavía es necesario que escriba estos hechos que ya son historia probada e indiscutible el 27 de abril de 2014? Pues hoy estamos a 29 y realmente es necesario porque mucha gente no solamente no se ha enterado de lo que sucedió en el entonces, sino que lo poco que se ha enterado es totalmente falso, con lo cual tenemos nosotros una labor de divulgación de esos hechos que nos podrán gustar más, nos podrán gustar menos, pero que creo que estamos obligados a hacerlo. Y en la medida que nosotros podemos, pues nuestro granito de arena a eso pues lo estamos realizando. Y yo pues sin más, pues, tampoco me quiero alargar mucho, dar la palabra a Fernando para que nos explique un poco de qué va el documental que vamos a usar en el audiovisual.